Promomanía 25. ¿Qué manera de arrancar el miércoles con toda la energía? Estamos aquí para acompañarte hasta las 9 horas. Como siempre, le traeremos muchas novedades y demás. También estaremos hablando de lo ocurrido de la semana de mayo de 1810 y de las actividades que se estarán realizando en esta semana. Como todos sabemos, es una semana muy importante en el ámbito escolar, principalmente, ya que nos preparamos para festejar el aniversario del nacimiento de la patria. Vamos con algunas músicas y ya volvemos. Como decía Keira, esta es una semana importante para nosotros, ya que recordamos los hechos de aquella semana de mayo de 1810, como una forma de mantener vivo el patriotismo. ¿Qué les parece entonces si hacemos un recorrido por aquel momento histórico? Así es, Adriel. Estaré hablando sobre lo que pasó durante la semana de mayo. Centrales sucedieron el 25 de mayo. Hubo acontecimientos en los días previos que fueron de suma importancia para la historia nacional. El aniversario de la Revolución de Mayo invita a conocer en detalle lo sucedido en aquella época tan trascendente para la historia nacional y saber los promenores de los días previos en lo que se fue gestando el espíritu de lo que finalmente sería la conformación del primer gobierno patrio. Aunque los sucesos centrales quedaron encuadrados en el 25 de mayo, es importante conocer los hechos anteriores que también fueron cruciales para el desenlace histórico que sentó el precedente de lo que años más tarde sería la independencia nacional. Con festejos, actividades especiales y celebraciones religiosas con todo el territorio nacional, el domingo 25 de mayo de 2025 se conmemora el aniversario 215 de aquella convocatoria en la que el pueblo y sus representantes empezaron a construir las bases de nuestro país. El 18 de mayo, el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros pidió al pueblo del virreinato que no traicione a la corona y se mantenga fiel a España, que en aquella época había sido invadida por los franceses. También, como buenos argentinos, durante toda la semana de mayo debemos usar la escarapela. El 18 de mayo celebramos el Día de la Escarapela, uno de nuestros mayores símbolos nacionales, establecido en 1812 por el primer triunvirato a propuesta de Manuel Belgrano. Su creación buscó unificar los distintos de las fuerzas patrióticas con los colores blancos y azul celeste hace 3 días. El 19 de mayo, los criollos reclaman la organización sin ningún tipo de trabas de un cabildo abierto para tratar la situación y analizar los pasos a seguir. El 20 de mayo, el virrey Cisnero recibe a funcionarios del cabildo, jefes militares y criollos con quienes trata la convocatoria del cabildo. 21 de mayo, con cabildo toma forma y anuncia que se reunirá el 22 y que necesita contar con el apoyo de los principales vecinos. El 22 de mayo, tras largos discursos y más extensas discusiones, las autoridades del cabildo deciden que es tiempo de que el virrey abandone el poder. 23 de mayo, el cabildo forma una junta de gobierno y pone a Cisneros como presidente, decisión no bien recibida por los demás. El 24 de mayo, la bronca crece, indigna al pueblo, que no comprende por qué desde el cabildo volvieron a poner a Cisneros al frente. Protestan hasta conseguir la renuncia de todos los miembros de la junta. Caminamos hacia el mediodía con todo lo que tenés que saber. Judicialización de la política. That is King Charles. El fútbol tiene 2 casas. El CONICET investigador. La diputada nacional. Totalmente distinto. Más que nada en lo colectivo. Se está manifestando. Es una familia. Es necesario defender. Trabajo, que se habla en tu casa. La violencia propia. Radio Líder 98.3. Juntos, donde sea. El 24 de mayo la bronca crece, indigna al pueblo que no comprende por qué desde el Cabildo volvieron a poner a Cinera al frente. Protestan hasta conseguir la renuncia de todos los miembros de la Junta. El 25 de mayo los criollos reunidos en la Plaza Mayor esperan las novedades del día del gesto de El Pueblo Quiere Saber de Qué Se Trata. Ese viernes hace 200 y disolver formalmente el... Estos 15 años, los candidatos reconocieron la autoridad de la Junta Revolucionaria y formaron de esta manera el primer gobierno patrio. Esto es lo que pasaba en un día como hoy. Es la hora 8:20 minutos. Encabezamiento del acta decía: en la muy noble y muy leal ciudad de la Santísima Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Aires, a 25 de mayo de 1810, sin haberse separado de la sala capitular, los señores del ECMO Cabildo se colocaron a la hora señalada bajo de dosel, con cital por delante y en la imagen del crucifijo y los santos evangelios, y comparecieron los señores presidentes y vocales de la nueva Junta Previsoria Gubernativa: Carnelio de Saavedra, Juan José Castelli, licenciado Manuel Belgrano, Miguel de Azcuenaga, Manuel Alberti, Domingo Mateu, Juan Larrea, y los señores secretarios Juan José Paso y Mariano Moreno, quienes ocuparon los respectivos lugares que le estaban preparando. Sinceramente, sería tan bueno tocarte. toda la ciudad. Porque así lo querés vos. Radio Líder 98.3. Pensamos en vos. Fuera de tu amor, inalcanzable. a la radio. Lo que suena. Lo que importa. Lo que gusta. Radio Líder 98.3. Calidad por sobre cantidad. Es la hora 8:31. Valorando lo que hicieron los hombres de aquella época, debemos también recordar y tomar como un ejemplo la valentía de ellos que se animaron a luchar por nuestra patria. No debemos demostrar patriotismo solamente en las fiestas patrias, sino que también siempre debemos tener ese amor por la patria. A continuación les voy a contar las efemérides del día, esas que traen un poco de historia y curiosidad para arrancar. Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y Desarrollo. Promueve comprensión de la importancia de la diversidad cultural para mejorar la convivencia entre los pueblos. Día de las Glorias Navales. Día Internacional del Té. En 1904 se funda la FIFA, Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol. 1969, la nave espacial estadounidense Apolo 10 se acerca a la Luna. Al aire, son las 8:39 de la mañana de hoy, miércoles 21 de mayo. Para hoy nos espera un clima lluvioso, con la temperatura mínima de 18 grados y la temperatura máxima de 21 grados. Las probabilidades de precipitaciones que hay para hoy son del 75%, con humedades del 97% y el viento a 8 kilómetros por hora. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro WhatsApp de la radio, que al numerito 3764-507483, para mandar algún saludo a alguien especial o pedir alguna música. Tenemos mensajes por acá que dicen: buen día, excelente programa. Un saludo especial para Valentina. Le estamos esperando con unos ricos mates, dicen por aquí. pueden pasar un tema de Airbag, me dicen por acá. Muchas gracias desde ya a todas las personas que están en sintonía de nuestro programa. En breve te estaremos pasando algún temita de Airbag. Yo sé que tú estás con él y no regresarás por mí. No tendré palabras que decir, tal vez y un beso para darte a ti y un sueño que dejé morir. Y en la mañana espero un corazón sincero que solo busca libertad. Ah, yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti. Es difícil olvidarte si tú estás aquí, estás aquí. Solo sentado sin saber qué hacer. Yo sé que tú estás con él y no regresarás por mí. No tendré palabras que decir, tal vez un beso para darte a ti y un sueño que dejé morir. Y en la mañana espero buenos días a toda mi gente linda de Corpus. El día de hoy le traigo noticias sobre deportes. Comencemos un poco con los nacionales. El lunes jugó Boca Junior, la cual fue derrotado 1-0 contra Independiente y eliminó a Boca en los cuartos de final. Y eso no es todo. El día de ayer también River jugó y fue eliminado contra Platense y no pudo pasar a semifinal. Fue un partido muy peleado, con el partido 1-1. Tuvieron que ir a penales, la cual Platense se llevó la victoria con un resultado de 4-2. Encendí un cigarro y me miro a los ojos, abroché su camisa y se cruzó de piernas y le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada, nada más. Ella dijo. Ahora vamos un poco con lo local. El día de ayer, como sabrán, jugó Corpus contra la cantera de Posadas, la cual perdió 5-0. La verdad, como todo hincha de Corpus, estamos tristes por eso, pero hay que seguir mejorando y así es el fútbol. Y bueno, eso fue todo sobre deporte. Gracias por escuchar. Volveremos el próximo miércoles con más noticias de deporte. Les deseo un hermoso día y que disfruten. Que luego iba a llamarme porque le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Me dijo yo te quiero, aquí está mi cariño, ahora no me atrevo, es que ya no somos niños. Aunque me encanta ir a la cama contigo, pero no quiero nada, nada más. Ella dijo y yo dije no. Miércoles para compartir noticias muy importantes. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco de lo que está sucediendo, cada vez más estafas hacia los ancianos. Se diversifican las maniobras de estafa para engañar a jubilados con supuestos descuentos en la factura de luz. Páginas de redes sociales que ofrecen 50% de descuento a jubilados y pensionados. Personas que ofrecen pagar sus facturas con descuentos y números con características de otras provincias, que llaman como si fueran energías de Misiones. Durmiendo en su casa, los jeans en el suelo, mientras me abrazaba, me dijo sonriendo, Manuel, me encanta ir a la cama contigo, pero no quiero nada, nada más. Ella dijo, y yo dije, no. Que las personas se estén agarrando con los ancianos haciendo estas cosas, así que debemos ir cuidando a nuestros abuelos y familiares que tenemos para que no sucedan estas cosas. Ella dijo y yo dije no. Otras de las noticias que vamos a compartir es que Posadas este domingo será testigo de un espectáculo sin precedentes en el marco del 25 aniversario de Misiones Online, el DJ Juan Fedeli, encargado de ponerle ritmo a la jornada. Anticipa una celebración multisensorial única en su tipo que transformará el cuarto tramo de la costanera en un escenario de luces, tecnología y música electrónica. Un show de drones nunca antes visto en el interior del país. miércoles en nuestra sección de seguridad vial hablaremos sobre la conducción bajo la influencia de sustancias. Conducir bajo efecto de sustancia tóxica es perjudicial, no solo para los conductores sino también para los peatones, ya que los sentidos psicofísicos, es decir, la capacidad y los reflejos del conductor se ven afectados. ¿Cuándo se comete este delito? El artículo 379 del Código Penal no exige que el conductor haya ingerido una taza determinada de droga, sino que el hecho de que la droga ingerida le haya afectado la capacidad y los reflejos para llevar a cabo lo que la jurisprudencia determinó como conducción normalmente segura, es decir, aquella que no ponga en peligro la seguridad vial. ¿Cuáles son las condenas por este delito? El Código Penal prevé para este delito penas de prisión de 3 a 6 meses, multas de 6 a 12 meses, trabajo para beneficio de la comunidad de 30 a 90 días, quitar el derecho de conducir de 1 a 4 años. ¿Cómo se acredita la injerencia de sustancias tóxicas? El artículo 796.7, Ley de Enjuiciamiento Criminal, establece que las pruebas para detectar la presencia de sustancias tóxicas serán realizadas por agentes de la Policía Judicial de Tráfico a través del test indiciario salival, al cual el conductor está obligado a someterse. En caso de dar resultados positivos al consumo de sustancias referidas, se garantiza la cadena de custodia. Así que a tener en cuenta estos datos que les vamos brindando. No son muchos, pero consideramos que son importantes. Pero no estoy apto para aprender. Muchas gracias. De su sabiduría, porque la luna apareció y me invitó a estar con ella hasta que vuelva a ser. Ya está saliendo el sol, que es duda mi Dios, y aunque no se reloj en toda la semana y tenga ganas de desmayarme en la cama, voy a salir a recibir su bendición. Oh Dios, Padre, solo es. Bueno, y para ir comentando un poco de las actividades que se van a llevar a cabo en el colegio, comenzamos el lunes con una jornada del conocimiento donde se realizaron juegos de preguntas y respuestas y actividades. Y también a lo largo de estos días se están decorando los cursos con temática patria justamente y se están armando escarapelas creativas para decorar y dejar bello en nuestro colegio. El viernes se viene con toda la peña patriótica, con música, bailes, sorteos y mucho, pero mucho más. Y a continuación mi compañero les estará contando con más detalle lo que se va a realizar. dijo acá mi compañera Valentina, el viernes tendremos nuestra peña nacional ubicada en el bachillerato número 14. En esta peña tendremos presente diferentes números artísticos de muchos alumnos de nuestra institución, ¿no? Y también tendremos presente a muchas escuelas invitadas, como por ejemplo a Danzas Folclóricas Argentinas, El Vendeval. También tendremos presente a la Escuela Municipal de Danza Semillas de Tradición. También tenemos vamos a tener presente al Ballet Municipal Infanto Juvenil y también a la Escuela de Malambo Atahualpa de Corpus Christi. Bueno, gente, ya saben, tienen que ir agendando esta fecha, viernes 23 de mayo. Tienen que tener agendada esta fecha para ir a disfrutar en familia con unos ricos mates, a disfrutar de buenos números artísticos. Así es, a las 19 horas los esperamos. Y el día domingo 25, nuestro colegio va a ser el anfitrión del acto central en la plaza. Y ese día se van a vender locro y pollo. Así que es una hermosa semana nos espera para participar y compartir en familia. Estoy mirando como esas viejas ilusiones, pasando la muralla se hacen realidad, pero con el amor. Y así cerramos el programa de hoy. No queremos dejar de agradecer a la Municipalidad de Corpus por auspiciar nuestro programa y confiar en nuestro proyecto. Gracias por acompañarnos como cada miércoles de 8 a 9 de la mañana. No se olviden que están más que invitados a sumarse a todo lo que se va a realizar esta semana. Y claro, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles con mucho, pero mucho más para contarles. Esto es Promomanía 25.